Una de las piqueteras estrellas de la lucha docente, de la señora Mónica Gurina. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. La verdad que un gusto. El 14 bis es el programa de los trabajadores, así que qué mejor que en este lugar contar lo que le pasa, en este caso, a los trabajadores de la educación, ¿no? Así es. Y también está con nosotros una compañera que también está en la lucha, una militante de base, si se quiere, que... se animó a dar la pelea y a arriesgar la propia salud, que es Ana María. Buenos días, Ana María, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están escuchando. Seguimos acá en la lucha con la huelga de hambre, así que vamos a ver cómo sigue todo esto. Bien, la temática central de la hora del 14 bis del día de hoy va a ser, por supuesto, la lucha docente, como lo viene siendo desde hace varios fines de semana. Vamos a tratar de organizar los temas porque hay tanto para hablar. Seguramente hay muchos padres escuchando, tratando de saber qué es lo que va a pasar de acá en más. Por ahí podemos ir anticipando que el gobierno sí se está ocupando, aparte de preocuparse, se está ocupando de solucionar la situación. Voy a empezar con Leandro Sánchez. Por favor, Leandro, ¿podés pintarnos más o menos el panorama que estamos viviendo? Bueno, la verdad que hay mucho. Sí. Hay mucho, es difícil. ¿Por dónde empezar, no? Por dónde empezar, y para hacer un relato coherente, ¿no? Pensando en eso, me parece que hoy estamos en un momento crucial donde el gobierno ha hecho algunas propuestas económicas que van a ser estudiadas por los trabajadores para ver si estamos de acuerdo o no, pero esas propuestas aparecen cada vez que hay una medida de fuerza importante. Y ayer fue un día importante porque hicimos una conferencia de prensa con otros sectores de trabajadores, con camioneros, con la CCC, con la CTA, con la importantísima presencia de alumnos, que eso no había pasado hasta ahora. En forma espontánea se están acercando, ¿eh? Alumnos de distintos lugares, secundarios, universitarios, de distintas carreras. Tal es así que me disgrego un poco, un comentario aparte, ¿no? Yo en un momento ayer a la mañana pensé que los chicos todavía habían dormido ahí, porque los vi tan temprano, con carita de dormido. Sí. Y le digo, ¿ustedes durmieron acá? No, me dice, ¿cómo? Le digo, pero tan temprano. Y bueno, nos levantamos temprano porque queremos estar acá con ustedes. La verdad que me pareció fantástico. Y hablamos del proceso que están haciendo ellos también, de entender cosas que no entendían, de ver cosas que no veían. La verdad que muy interesante. Pero te decía que venimos de una conferencia de prensa con un anuncio de un plan de lucha para toda la semana, por lo menos para esos 3 días de un paro que ya está planteado, 72 horas, lunes, martes y miércoles, y ahí aparece un diálogo. Y anteriormente también fue así. Cada vez que hay alguna medida de parte de los trabajadores, aparece alguna propuesta de gobierno. Pero hasta ahora las propuestas habían sido muy, muy por debajo de nuestros intereses. Esto demuestra que el camino es la lucha, ¿no es cierto? O sea, ni una lucha es en vano. Cada vez que se profundizan las medidas, hay una respuesta por parte del gobierno, una contrapropuesta mejoradora siempre. Totalmente. Así que la movilización y la organización de los trabajadores es la respuesta que nosotros podemos tener ante este tipo de gobiernos que intenta quedarse con lo poco que tenemos y quedárselo para ellos, no para repartir entre otros. Y cada uno aporta su granito de arena, ¿no es cierto? Por ahí le pedimos disculpas a los oyentes que por ahí yo mismo no tendré la rapidez mental para hablar del todo bien, capaz si alguna incoherencia me sale. No, aclaramos que Leandro Sánchez viene de una huelga de hambre seca. ¿Qué significa esto? Huelga de hambre sin ingesta de líquido. Sabemos que un ser humano no sobrevive más de 3 días sin agua, ¿no es cierto? Sin comida puede pasar algunos más, otros menos, semanas. Pero el agua, la verdad que arriesgaron su salud y su vida para sensibilizar de alguna manera una medida extrema, digamos. Una medida extrema que en definitiva tuvo algún resultado, porque la verdad que después del impacto de 40 horas de estar ahí y terminar en el hospital, apareció el apoyo de otros trabajadores, apareció la prensa nacional, aparecieron la solidaridad infinita del pueblo de Posadas, que la verdad que estamos muy agradecidos. Vos fuiste testigo esta mañana de la emoción de colegas que se acercaban a decir: quiero dejarte 200 pesos. Y a pesar de que le decimos que no, dice: quiero dejártelo. Porque... en forma totalmente anónima. Totalmente anónima, sin nosotros le teníamos que preguntar el nombre a las personas. Y esa posta después de la huelga de hambre seca fue tomada por algunos compañeros, como es mi caso personal. Por eso pido disculpas por la lentitud mental en algunos casos, pero hace dos días que en mi... ¿Este es solo de ahora? No. En mi caso personal, hace dos días que estoy en huelga de hambre con ingesta de líquido, y por la panza que tengo puedo durar un par de semanas más seguro. Es cierto, ¿no? Pero esperemos que la lucha no sea tan corta. Y también Ana María, ¿cómo es? Ana María también tomó la posta de un compañero y se sumó a la huelga de hambre desde ayer. Exacto, ya hoy hace 24 horas que estoy en la huelga de hambre con líquidos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y puedo durar bastante más todavía, pero lo sorprendente de ayer, digamos, cuando relevé a un compañero, fue que no veo, digamos, que nadie se acerque, digamos, aparte de los que estamos ahí, ¿no es cierto?, en la lucha, se acerque a preguntarnos a alguien extra, ¿no es cierto? Sí tenemos la ambulancia y nos están ahí controlando constantemente, pero nadie se acerca, nadie le importa, digamos, si se sufre una pérdida, y por ahí tener respuesta del otro lado, decir: bueno, eso es una decisión personal, si quieren morir ahí en la plaza, están todos locos, ¿no es cierto? Una decisión personal, no quiere comer, que muera, ¿no es cierto? Y bueno, algo realmente sorprendente. Y hoy, por ejemplo, después de poder descansar, me siento bien, tengo fuerzas para seguir, pero... no le veo, digamos, más el sentido, porque no veo que nadie se preocupe, digamos, o sea, cero valor humano, a pesar de todo este esfuerzo, ¿no es cierto? Vos fíjate, Virginia, lo valioso que es el granito de arena que suma cada uno de los militantes. Inclusive vos misma estuviste una noche ahí presenciando cómo era la cosa a la madrugada, ¿no es cierto? Un ambiente muy particular, la noche de la Plaza Posadeña con militantes en carpa y con el paisaje nocturno de Posadas. Sí, causa mucha emoción, ¿no? Cuando uno habla se encuentra con los compañeros ahí en lucha, digamos, causa una extrema emoción, sobre todo para personas como yo que aprendimos que no hay que protestar, que no está bueno protestar, que hay que... Que nos enseñaron en realidad. Claro, que trataron eso te digo, de meternos. A mí me enseñaron eso, ¿no? Que hay que agradecer cuando alguien te da un laburo. Entonces, entonces ver esta manifestación personalmente es muy, muy emocionante, muy emotivo para mí. Y te cambia... eso que te trataron sí, de enseñar. Sí, vos hace rato me cambiaste la cabeza, voy un par más y parece que me están metiendo en problemas, pero bueno, digamos, ¿no? Pero no, también lo que me impresiona es la juventud de esta docente, digamos, y que también ya esté ahí en el ruedo, digamos, y sí, la verdad que es una situación muy emocionante, está buena, es triste, pero está buena. Qué valioso, Mónica, esto que dice ella, que juventud que se está sumando, ¿no es cierto? Uno que hace varias lunas que viene militando en la calle. Así tenemos alguna década encima de pelea, ¿no? Sí, la verdad es que primero recalcar, Ernesto, me parece que a la opinión pública, ¿por qué estamos en la plaza, no? Uh-huh. ¿Y por qué los jóvenes aparecen? Que es lo que vos estás mostrando. Estamos en la plaza porque hay docentes que cobran, cuando se inician, 5.600 pesos. Y que alguien nos cuente cómo se hace para sostener una familia con 5.600 pesos. Cuando muchísimas de las maestras de grados de nuestra provincia son sostén de hogar. Jefes de familia que tienen que bancar todo y ni hablar... si además tienen que alquilar o no tienen dónde vivir o tienen que vivir de prestado, la verdad es que o tienen hijos con discapacidad o lo que fuera, ¿no? Entonces, esta lucha se inició por los que menos ganan. Y no perdemos el objetivo, no es que nos fuimos y estamos discutiendo otras cosas. Ese es el objetivo central de nuestra pelea hoy. También tenemos que decir que, como decía vos, Ernesto, fundamentalmente... En la plaza estamos todos los que resistimos, no quedó nadie afuera, ¿eh? Estamos todos juntos, con aciertos, con errores, pero estamos todos juntos, organizados, y de alguna manera hoy para nosotros es la Plaza 9 de Julio de la Resistencia. Va a ser a partir de esta epopeya de los trabajadores la Plaza de la Resistencia. Y allí los jóvenes hicieron fundamentalmente, marcaron la cancha, ¿no? Porque aparecieron con una fuerza y está bueno. Y con unas ideas. Y quiero traer a la memoria a Ricardo, ¿no? Él decía que vengan a suplir nuestro trabajo, que venga el recambio, así nosotros vamos a descansar. Y la verdad es que muchos sentimos que apareció el recambio, que hay jóvenes así como Ana María, como otros tantos, que vienen a corrernos a lo que ya tenemos un poco más de años de carpa, de piquete, de huelga, de un montón de cosas. Un poco más de años. Exacto. En definitiva. Y la verdad que eso está bueno, eso es fundamental. Ahora, lo más importante de esto es que ahora vamos a tener que trabajar con todos ustedes para que esos jóvenes comiencen a formarse. Aparecieron con la bronca, aparecieron con el malestar, aparecieron porque el instinto los lleva. Ahí es el lugar. Ahora, empecemos a formar a los jóvenes ahora para que no nos equivoquemos, para que en el formarnos lo que podamos resolver sea producto de la inteligencia y no de la emoción. Porque a veces la verdad que las emociones nos tuercen un poco el brazo, ¿no? La impronta de la CTA siempre presente, ¿no es cierto? La unidad de las diferentes organizaciones permitió que esto se lleve adelante, ¿no? Y fundamentalmente, Ernesto, la CTA estuvo todo el tiempo. UTEM existe porque está la CTA. Nuestros compañeros nos solventaron, nos ayudaron. Muchas de las cosas que tenemos en la plaza es porque nos dio la CTA. Y esta central autónoma para nosotros es fundamental en la pelea. Y una unidad de organizaciones y una unidad de clase trabajadora también. Totalmente. Con la presencia de otras organizaciones. Totalmente, que se expresó en primer plano, digamos, ayer, que con las fotos que están en el diario de hoy, se expresó públicamente ayer, pero que ya venía tejiéndose, ¿no? Con la presencia de la CCC anteriormente, con la presencia de trabajadores de otros gremios, como ayer los docentes de escuelas privadas, que vienen sin el gremio, vienen a buscar cobijo, a buscar organización, a buscar opiniones para ver qué pueden hacer. El sindicato ATE, del cual vamos a hablar también porque tuvieron elecciones y ya ahí proclamada una lista ganadora. Y que anoche estuvo conversando con nosotros y a ponerse a disposición. A disposición y a compartir la lucha. La verdad que una unidad de clase muy importante, que es lo que siempre aspiramos, pero más allá de la unidad de clase, también le hemos dado una batalla cultural, que es la que siempre decimos, pero que a veces no es fácil expresarlo, no es fácil llegar a eso. Una batalla cultural donde la gente en su cabeza, que sea en la cabeza de la gente. Esto que decía Virginia, ¿no? Que nos enseñaron todo el tiempo. Esa es la batalla cultural. De decir, de nosotros mismos cuestionarnos, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿O de qué lado estoy? Son las 11:25 de la mañana, tenemos música en la hora del 14 bis y ya retornamos. Temática, problemática docente y también las elecciones de ATE. Y otras cositas más. Música. El pobre con su guitarra va cantando sus miserias. No hay alegría en su canto, porque el hambre es cosa seria. No hay alegría en su canto, porque el hambre es cosa seria. Raza de cuervo que nunca canta sus penas, o será que eso hará mal, cantar con barriga llena, o será que eso hará mal, cantar con barriga llena. El pobre pasa la vida trabajando, trabajando, va a volver otro más ricos, descansando, descansando. El rico pasa la vida descansando, descansando. Va a volver otro más pobres, trabajando, trabajando. Va a volver otro más pobres, trabajando, trabajando. Es un pecado, con rezo se va pagando. Será por eso que muchos pasan la vida rezando. Será por eso que muchos pasan la vida rezando. De un gran cerro está la imagen milagrera, abajo un pueblo esperando, pero el milagro no llega. Abajo un pueblo esperando, pero el milagro no llega. El pobre pasa la vida trabajando, trabajando. ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la vivienda. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Bien, seguimos en la hora del 14 bis. Decíamos al principio que tenemos noticias del sindicato ATE. Tuvo sus elecciones para elegir autoridades el miércoles pasado. Bueno, salió electa una de las listas que el señor Fariña, salió electo, César Fariña, así que bueno, saludamos desde acá a la lista que salió elegida. Que era verde y gris, porque parece que la lista ahí es verde y roja, verde y negro. Sí. De la misma manera saludamos a los otros compañeros de las otras listas, hay dos listas más que participaron, que son militantes como nosotros, que siempre nos estamos encontrando en la calle, así que, bueno, tuvieron su interna, resolvieron con las urnas, y bueno, aparentemente fueron con normalidad las elecciones, no hubo problemas de denuncias, me parece, no hubo problemas de... Pero además se hizo el escrutinio definitivo y se cerró el proceso con la proclamación de esos compañeros, ¿no? Y decir que a nivel nacional sí hubo una intentona del gobierno por apoderarse de ATE. Bueno, hay mucho ñoqui dando vuelta que se afilia a ATE y trata de remar para el gobierno, ¿no es cierto?, de sacarle la herramienta a los trabajadores. Esperemos que... No nos olvidemos que la CTA la quebraron así, ¿eh? Uh-huh. Con lo cual van destruyendo herramientas de los trabajadores para defender sus derechos. Uh-huh. Con ATE se fortalecieron los compañeros y bueno, fueron frenando esa intentona, ¿no? De ahí la importancia de la unidad en acción y después mantener la unidad en las cosas que nos unen, ¿no es cierto?, y no marcar las diferencias. De hecho, esta lucha docente que se está llevando adelante ahora se está haciendo en unidad de acción de ya cinco organizaciones docentes, ¿no es cierto? Está AMET, nosotros, AMET CTA, está MPL, UNAM, la línea Alfredo Bravo y la Asociación de Preceptores, que también flamante. ¿AMET o UTEM? ¿Qué es lo que dijiste? Ah, UTEM, perdón. Ah, no me quedé, no, me quedé regulando. No, pero ese producto del cansancio, no, ¿viste? Como dijo que estaba medio tontón, ¿no? Bueno, por eso. ¿Viste? Así que está bueno. No, gracias, bien, gracias por estar presente, ¿verdad? Tuvimos que invitar tres personas para que vengan a auxiliarnos. ¿Viste? No. No, sí. ¿Y bueno, ahora? Sí, decir que tenemos un audio de el gobernador de la provincia de Misiones, que también se ocupó de atender a los docentes de alguna manera, ¿no? Y que está bueno escucharlo, ¿no? Sí, un agradecimiento a la 99.9 que pone al aire estas cosas y pone a disposición de la gente, que fueron tomadas, por ejemplo, por Ana María en este caso, y podemos tener esta joyita. calma, paciencia, paz, respeto, tolerancia. Eso es lo que nos pide la mayoría. Y la mayoría, ¿saben quiénes son? El pueblo que callado vota. No 100 tipos que andan prendiendo fuego una goma en el centro de una ciudad, al lado de una escuela. Es un delito ambiental. Digo, para que veamos hasta qué punto llegamos. El pueblo callado vota, ¿eh? El pueblo callado vota. ¿Viste lo que te decía hoy de lo que uno aprende? Ajá, y lo que se quiere sostener, obvio. Pero por eso, y delitos ambientales, 100 tipos que queman gomas, 100 tipos que queman gomas. Bueno, esto es algo realmente insólito. Él se encarga, ¿no es cierto?, de hablar de nosotros, pero nunca se encarga de lo que se tiene que encargar realmente. Habla de delito ambiental, o sea, solamente hablando y sin ir más allá, ¿no es cierto?, de la cartelería, de los panfletos, de la cantidad de cosas que ellos se encargan de hacer, ¿no es cierto?, para poder lograr que la gente se deje llevar y pueda votar. Eso es un delito ambiental, o él no sabe acaso cuánto tarda en degradarse un pedazo de plástico. Él no sabe. Ahora, una pequeña cantidad de dióxido de carbono, ¿no es cierto?, por quemar una goma, porque estamos realmente cansados, porque no puede ser que él nos escuche. Por eso hacemos estas cosas. Quemamos una goma porque no hay forma de que él salga a responder. Voy a ir hasta esa plaza, voy a mandar a alguien. Si él no quiere venir, voy a escucharlos. No. Se sale y se encarga de hablar de cualquier cosa menos de lo que tiene que hablar. Bueno, tenemos el resto del audio. Antes de que lo pongas, me parece que Leandro es el más autorizado para hablar, ¿no? Del delito ambiental, no, Leandro. Yo, ¿no?, creo que un delito ambiental grande es construir una represa. Construir una represa es un delito ambiental tremendo. La estamos sufriendo acá, pero Posada. Claro. Pero que unos compañeros que se hayan salido con toda la bronca porque le sacaron parte del sueldo, que le negaron parte del incentivo docente, son miles de pesos que le han descontado a muchos compañeros. Miles de pesos por uno, digo. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos le han descontado, 6.000 pesos le han descontado el sueldo. Uh-huh. Algunos ese compañero, cero en el cajero, ¿eh? Ese compañero no solamente quiere ir a prender fuego. Pudimos contener hasta que queme una goma y después le pedimos que no lo quemen más, porque somos responsables y porque notábamos que la cosa podía ir para cualquier lado. Por eso te decía yo que en algún momento lo de la huelga de hambre seca sirvió para cohesionar la lucha, porque veíamos que si no hacíamos un sacrificio, los dirigentes, los compañeros militantes iban a querer hacer justicia por mano propia. Y nosotros no estamos para eso. Queremos hacer una protesta lo más pacífico posible, pero con las provocaciones de parte del gobierno, a veces eso es muy difícil mantener. Ya saben quiénes son, el pueblo que callado vota, no 100 tipos que andan prendiendo fuego una goma en el centro de una ciudad, al lado de una escuela. Es un delito ambiental. Digo, para que veamos hasta qué punto llegamos. Eso no son las mayorías. Son minorías muy pequeñas que buscan que perdamos la paciencia. No vamos a perder. Porque si pudimos crecer y vivir en paz en estos años, no tenemos que salirnos de ese trillo. Y va a pasar las elecciones y estas cosas que son altamente politizadas se irán corrigiendo y seguirá volviendo tranquilamente a la paz y a la convivencia. Por eso le pido a ustedes que son dirigentes, que son militantes, calma, también paz entre ustedes, convivencia. Formamos parte no solo de un mismo proyecto político, sino también de una misma provincia que quiere seguir creciendo más, pero por sobre todas las cosas, viviendo en paz. Qué grande, ¿eh? Qué grande. ¿Vos sabés que un eje central que se ve en ese pronunciamiento del gobernador, ¿no? ¿Qué dice este hombre? Primero se dirige a los intendentes, a sus intendentes, ¿eh?, no a cualquiera, que han declarado muchos de ellos la emergencia educativa, producto de que ven sus escuelas vacías y que quieren que se reinicien las clases, por lo tanto llaman a las partes a que se junten. Ahora él dice paz, tolerancia, convivencia, y en realidad es un disciplinamiento. Muchachos, no se porten mal. es todo un pronunciamiento para disciplinar a todos sus intendentes, ¿no? Y la verdad que a pesar de eso hubieron muchos pronunciamientos por la emergencia y además por el llamado a que las partes se reúnan y resuelvan. Uh-huh. Ojalá hubiese sido un llamado a la plaza, a los compañeros que estamos peleando para resolver uh-huh. el conflicto. Lo hubiésemos querido y la verdad es que a todos los vecinos que están escuchando, a los papás, a los alumnos, nosotros queremos estar en el lugar donde sabemos estar, queremos volver a las escuelas. La plaza no es nuestro lugar, la calle tampoco, queremos estar en las escuelas, ahora tampoco vamos a permitir que nos pisotee el gobierno de la provincia ni el consejo, y por eso estamos a la espera de la propuesta que nos devuelva la dignidad y nos permita volver a trabajar, ¿no? Leandro Sánchez, secretario general de UTEM, dirigente sindical, ¿cómo salimos de esto? Bueno, yo creo que primero quería hacerte una consideración también al respecto de eso, porque si los intendentes, que son el poder político local, se inmiscuyen en esta discusión, es porque ven la problemática de cerca. Son los que están más cerca de la escuela y ven lo que pasa en la escuela. Ven que no hay clase y ven que hay más problemas que el sueldo, ¿no? Pero yo creo que salimos de esto con alguna oferta que nos haga el gobierno que satisfaga medianamente a nuestros compañeros y nos iríamos a casa a juntar fuerzas para continuar la pelea. Uh-huh. Porque tenemos muchos problemas en las escuelas, nuestra educación tiene muchos problemas y necesitamos seguir organizándonos para seguir dando pelea, no porque somos peleadores nomás, sino porque queremos una educación de calidad, queremos un futuro mejor, queremos una escuela mejor, queremos que nuestros hijos vayan a la escuela y reciban la educación que se merecen. El lugar que nos merecemos nosotros para trabajar no es el que tenemos. Nuestra sociedad no se merece la escuela que tiene, muy a pesar nuestro, ¿no? Porque si no hay ley de educación, no es culpa del maestro, porque nuestras organizaciones han trabajado para producir leyes de educación y estamos dispuestos a la discusión. Y cada vez que salimos a la calle hablamos de eso también. Pero este poder político no nos quiere dar esa discusión. Lo ideal es pelearla desde el aula, o sea, con el docente totalmente, dando clase, que las organizaciones sindicales se encarguen de tramitar estas cuestiones, ¿no? Totalmente, pero, y con la participación de todos. Pero este modelo no quiere la participación de la gente. Ves que ahora están no, nos prometieron que no se va a votar el estatuto hasta diciembre, pero siguen hablando del tema, siguen escribiendo y nosotros no sabemos qué están escribiendo ahí. Entonces esta forma de manejar las cosas es lo que está en discusión, es la batalla cultural. Por un lado tenés a un gobierno que hace leyes sin la participación de los trabajadores ni del pueblo, y nosotros proponemos lo contrario, que desde las organizaciones obreras se puedan producir cosas que puedan definir los diputados, pero con nuestra opinión, con nuestra presencia. Son dos modelos sociales que están en esa pelea cultural. Sí, tener en claro que los gobernantes son servidores públicos, como le decíamos antes, ¿no? Están para servir al pueblo, no para valerse del pueblo para sus propios planes. Y eso de convocar al pueblo a votar calladito, ¿viste? Oh, es tremendo. Bastante tremendo, ¿no? ¿Vos, Virginia, cómo ves? Me hizo acordar la película esa de Wall de Pink Floyd, cuando los alumnos van derechito caminando hacia la picadora de carne. Sí. El modelo ideal. Y esa es la idea que aparentemente él quiere que todos compartamos. Algo así, pero como no revuelvan el avispero, que todos van a votar igual, ¿no? Claro, quédate ahí tranquilo, digamos, desde la puerta. Pero te decía que está bueno. Yo personalmente, bueno, todos saben acá, no he peleado demasiado desde la plaza, pero no he peleado demasiado, me falta mucha pelea. Pero digo, al gobernador trata de usar un discurso agresivo y un discurso duro de ganarse los adeptos, esto de que un par de tipos, faltó que diga pelotudo, ¿viste? Bueno, trata de hablar en forma muy despectiva, pero ojo, está con mucho miedo, ojo, que el lenguaje subyacente lo está con miedo, está atrapadito, le está dando miedito a esos 100 tipos que queman una goma, ojo, así que yo creo que alguien le está sosteniendo de atrás para que no salga a negociar porque ya no aguanta más el gordito, pero él está con miedo, así que yo creo que tienen que seguir, hay que seguir con mucha fuerza, porque ese discurso de él no es un discurso de superado, es un discurso que la tiene clara. Ojo, es un discurso de miedo. Por eso, cada vez que se profundizan las protestas o que se profundizan las medidas, aparece una oferta nueva, ¿no? En un principio, porque vos, Leandro, que estamos en, que está más empapado de los números, se negocia en términos de presupuesto provincial, ¿no es cierto? Nos ofrecen, en un principio nos ofrecieron 1,5 millones del presupuesto provincial por mes para satisfacer la demanda. Cuando eso costaría el aumento, eso para ellos, la primera propuesta de ellos. Y nosotros, nuestra propuesta inicial era de 16 millones. Había una distancia abismal. Ahora nosotros fuimos cediendo y ellos también fueron subiendo. Así que la última nos dicen que está cercana a los 4 millones. Un acercamiento interesante. Ahí la clave va a ser la devolución de lo descontado, que en principio pareciera que no está acordado todavía, pero bueno, nosotros no vamos a querer firmar una cosa sin la devolución de lo descontado, porque el descuento, este descuento es ilegal. Para que se produzca un descuento legal, debería haberse declarado ilegal el paro. Y no se declaró ilegal porque hicimos las cosas bien. Así que, si no es un descuento ilegal, lo ilegal es el descuento, ¿no? Si no es un paro ilegal, lo ilegal es el descuento. Así que, nosotros vamos a pedir esa devolución de los descontados. Pero se ha producido un acercamiento y ese acercamiento es producto de la movilización. Eso hay que tener bien claro. No hay que tenerle miedo a salir a la calle, a pedir lo que uno necesita, a pedir lo justo, a buscar justicia. Ese es el camino, y es el camino por el cual vamos a continuar nosotros, y vamos a continuar también reforzando nuestras organizaciones para la pelea que viene, porque sabemos que hay elecciones pronto, que puede haber un cambio, no digo sustancial, pero por lo menos de figurita, y en ese cambio, en ese dar de nuevo, veremos nuestras cartas y veremos cómo sigue la pelea. Ahora, lo llamativo de estas negociaciones es que el gobierno en ningún momento dijo no hay plata. En ningún momento dijo no nos alcanza. Jamás dijo vamos a quebrar la provincia si le concedemos el aumento. Lo que sí dijeron es que si le damos a ustedes van a querer salir a protestar todos. Exacto, hay un ego muy grande que se demuestra de parte del otro lado, ¿no es cierto? Se demuestra es, no le vamos a dar porque nosotros, y nosotros somos el pueblo también. Hay un ego muy grande que se nota muy bien en el discurso, como dijo hoy la compañera, se nota muy bien como él se pone nervioso, ¿no es cierto?, para dirigirse, y nunca dice, nunca demuestra la necesidad de ir al diálogo. Nunca dice, nosotros que estamos ahí en la plaza todos los días, sabemos de las negociaciones, pero él nunca sale a decir, estamos negociando, estamos tratando de solucionar. Hay un ego muy grande de decir, nosotros todo lo que hemos hecho estos años, y si esto explota ahora, si esto explotó, es porque hace muchos años se está gestando. Este cansancio que nosotros venimos trayendo no es de ahora, no se hace de un día para el otro. Estas ganas de decir, bueno, basta, basta del manoseo, basta de empezar a trabajar y cobrar un año después, basta, basta. No, él quiere decir que todo está sobre ruedas, como habíamos comentado. Queremos hacer un trámite, el ANSES está de paro, los colectiveros hacen asamblea, hay menos, colectivos en la calle. O sea, la provincia no anda sobre ruedas, que la gente se entere, no anda sobre ruedas. Acá hay muchas cuestiones que hay que arreglar, y él con su discurso político, ¿no es cierto? Porque por algo llegó ahí, porque sabe adornar, sabe hablar, sabe evadir muy bien los temas que tiene que evadir. Pero ahora le llegó la hora de que tiene que poner la cara. Bien, totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Ana María. Qué valioso que se vaya sumando gente nueva, una cara nueva, Ana María, que empezó con todo. Una reflexión interesante, porque parece que acá somos todos huecos, ¿no? Hoy hablábamos con Leandro, con ustedes en el auto cuando veníamos, y lo que decíamos era esto, ¿no? parece que nosotros convocamos al paro y hay un montón de estúpidos que adhieren al paro. Parece que así fuera el discurso, ¿no? Porque cuando se pinta, hay unos loquitos que convocan y entonces 100, 200, la verdad es que es a la inversa. Habría que explicarle cómo es el método o el sistema gremial al gobernador y a muchos otros. Acá el tema es a la inversa. Acá hay miles de docentes que se pronuncian y que solicitan y exigen una medida de fuerza, porque están cansados, porque están hartos, porque ya no se bancan. Es a la inversa, señor gobernador, ¿eh? Acá es a la inversa. Y una de las cosas centrales es que la respuesta, no es que estamos en contra de un partido político o se nos ocurre. Acá hay un gobernador que se hizo cargo de administrar la provincia de Misiones y tiene que darle respuesta al pueblo. Nosotros somos trabajadores estatales de este pueblo misionero y por eso vamos a exigirle a quien tenemos que exigir, al gobierno de la provincia. Por lo tanto, la respuesta tiene que venir de ahí y no la degradación y la descalificación que sufrimos los trabajadores, ¿no? Mira, en la vorágine, en la vertiginosidad con la que vinimos hoy, me olvidé de pasar los números de teléfono, de no sé de qué más me habré olvidado, los datos del tiempo, todas esas cosas. Pero bueno, la premura de la situación hace que obviemos algunas cosas. Están abiertas las líneas de comunicación, ya está casi hacia el final del programa, 446-9020, la línea fija, está Juan Manuel Escobar recibiendo los mensajes, muy amablemente, por supuesto, le damos las gracias. Y para mensaje de texto, 03764-737874. Y ya recibimos un mensaje de Marisa que dice textualmente, tengo que leer: ¡qué grande Ana María, carajo! Así que bueno. Gracias, gracias. También tenemos que decir que las respuestas discursivas del patrón gobierno son agresivas, ¿no es cierto? Como este discurso del señor gobernador, y también una solicitada con la que folletearon el centro de la ciudad, que habla, bueno, de que el salario del docente misionero se incrementó en un 43% de promedio, que es muy superior al resto del país, que en el ranking del país es más o menos quinto en el ranking de aumentos, de incrementos salariales. Ahora, lo que se olvidan de decir es que a pesar del porcentaje elevado, no alcanza. ¿Qué significa esto? Que venimos con un salario atrasado desde hace varios años, y que en la media nacional estamos por debajo del promedio. O sea, estamos de la mitad para abajo de la tabla de posiciones de salarios docentes. Así que esas cosas la gente tiene que saber y tiene que tomar conciencia. Yo recordaba esta mañana cuando te preguntaba cuándo fueron las primeras veces que nos reunimos este año. Nos reunimos en febrero. En febrero nosotros analizábamos, bueno, ¿cómo está el salario? ¿Cuánto tenemos que pedir? Y lamentablemente con una canasta a más de 10.000 pesos, nosotros decíamos, para el salario inicial tenemos que pedir 100% de aumento. Así es. Y era una locura pedir 100% de aumento. Nosotros mismos discutíamos. No podemos pedir, es una locura pedir eso. Pero en una canasta, a 10.000 pesos, y si gana 5.000 pesos... Es matemática pura. Claro, no había mucho... Hasta somos considerados con el patrón. Pero tuvimos una discusión política. Bueno, pero ¿cuál es? No podemos pedir todo. Entonces vamos paso a paso. Entonces decimos, bueno, pedir algo menos. Y tuvimos una discusión tremenda sobre ese porcentaje. Después alguien trajo luz, creo que fue Francisco, que nos alumbró ahí de cómo deberíamos tomar los números y sacamos un número, ¿no es cierto? Pero en aquel momento... Hoy la canasta se fue a más de 13.000 pesos y sigue en 5.600 lo que gana la maestra de grado. Entonces, con los números, como esa solicitada que vos contabas, con los números pueden justificar todo. Pueden decir que nos han dado un aumento enorme. Ahora, yo quiero que le expliquen al que gana 5.600, que tiene el mejor sueldo del país, que es buenísimo el aumento y que no le van a dar nada. Yo quiero que le expliquen a ese. Me acuerdo hace un par de años cuando Ricardo Borsini hablaba de pedir el 60%, sí. Hasta nosotros mismos nos mirábamos. Ahora ya estamos hablando de que necesitamos más del 100% para equiparar a la canasta básica. Por ahí el mensaje que queremos dejar desde nuestros sectores al gobierno patrón es que este es el último año que le ayudamos a hacer los números. porque le tuvimos consideración, nos ajustamos a la posibilidad, ya hacia fin de año ya no podemos desequilibrar el tema del artículo 9, le buscamos la vuelta, le ayudamos mucho, le dimos muchas, le encontramos muchos agujeros al mate. Ahora es el gobierno el que se cierra por una cuestión política, aparentemente. Si los tipos dicen, plata hay, lo que no queremos es darle una victoria a este sector sindical, aparentemente. Por supuesto, no solamente, por eso cuando dicen, este es un reclamo politizado, es un argumento, pero de una bajeza y un argumento barato y hasta tonto. Porque por supuesto que este es un reclamo político. Porque es una decisión política la que tiene que tomar el gobernador. Esa decisión es una acción ciudadana, Leandro, y toda acción ciudadana es política. Pero por supuesto, es un reclamo político. Ahora, lo que ellos quieren inferir, que este es un reclamo partidario para que ellos pierdan las elecciones. Y la verdad que sería una tontera si nosotros llamamos a semejante diversidad de gente, semejante diversidad de organizaciones, y le proponemos ponernos detrás de un partido. Para eso hubiéramos fundado un partido político, hubiéramos hecho el Gran Frente Opositor y nos hubiéramos presentado a las elecciones. O sea que es tomarnos de tontos a nosotros y tomarlos de tonto a la población. Y la población no es tonta. Más allá del resultado que salgan las elecciones, la realidad nos va a encontrar a nosotros pidiendo aumento salarial y una mejor escuela para todos, ahora y siempre, hasta que la tengamos. De hecho, hay que resaltar que en estas protestas hay diversidad de colores políticos entre nuestros militantes. Hay, bueno, gente de Unidad Popular de Víctor de Genaro, hay socialistas, hay Partido Obrero, hay radicales, peronistas, por supuesto. Están todos los colores, estamos juntos por una causa. Sí, un collage que nadie, en ninguna marcha ni nada, habló nunca de participar en elecciones de alguna u otra manera. Interrumpo por ahí, porque llaman compañeros de ATE, el Parque Nacional Moconá, y ellos sí pueden hablar del delito ambiental. Que el señor gobernador quiere hacer un camino en el lote 8 que lleva al Moconá para hacer un hotel, violando el parque, que es de una diversidad y de un de una un monte virgen espectacular alrededor del Moconá. ¿Por qué? Por intereses turísticos, otra vez, qué curioso, ¿no? Un hotel y un camino, eso es delito ambiental, gobernador, y no dos gomas que se quemaron y que nosotros pudimos, como bien decía Leandro, frenar la bronca de nuestros compañeros, que a esta altura están por reventar, digamos, ¿no? Así que está buenísimo, y le decimos al gobernador que los parques nacionales y provinciales son para defender la flora, la fauna, y que los caminos que hagan, la verdad es que van a violentar nuestra naturaleza, y entonces ahí vamos a hablar de delito ambiental o de la construcción de Garabí, que nosotros nos oponemos de la CTA hace tanto tiempo, ¿no? Siempre la CTA participando de estas, justamente estas causas ambientales también. Otro mensaje de Marisa Borsini, la nena de Ricardo Borsini, dice, nos van a encontrar siempre peleando con la fuerza de los que no se resignan. Así es. Exacto. Consigna típica de CTA. Exacto, sí, también cosas que se me van viniendo a la cabeza, ¿no es cierto? Que todos estos días uno va juntando bronca por ahí de lo que va leyendo, de lo que va escuchando, de los mensajes que ellos envían, por ahí decir, nosotros somos todos unos 300 locos, ¿no es cierto? Y pretenden que con eso se declare la emergencia educativa, cuando ellos saben que son más de 10.000 los que están haciendo y que hay horas de clase no dictada, y además... Yo estando ahí en la plaza, todos los que estamos ahí en la plaza, y señor gobernador, que debería ser ese su lugar también, porque estamos enfrente de casa de gobierno, usted no ve cuando pasa en su auto o por dónde entra, usted entra en helicóptero y se va en helicóptero, que no ve los chicos que viven en la calle, eso no es emergencia, señor gobernador, eso no es emergencia, ver un chico descalzo con 11 grados como nos levantamos hoy, que no tiene para comer, que no sabe hablar teniendo 4 años, que solamente te pone la mano. Eso no es emergencia, señor gobernador. Entonces, si usted todas las noches se duerme tranquilo en su casa, en su mansión, con su 4x4, con sus autos lujosos, y no piensa que entra todos los días y en la entrada hay chicos pidiendo que no saben hablar, que no tienen educación, ¿a eso nosotros le estamos negando la educación? Por favor, es una reflexión. Ahí habló la mamá trabajadora, ¿no? Bien, minutos finales. Tenemos que decir que esta tarde a las 18 horas se convoca una asamblea y marcha, para una marcha, un costanerazo esta noche a las 18 horas en la Plaza 9 de Julio. Es el próximo plan, la próxima instancia del plan de lucha, ¿no? Y ahí seguir organizándonos para ir profundizando las medidas durante la semana. Exactamente, el domingo también tenemos la visita de José Lo Schwab y de otros músicos ahí en la plaza. También ahí definiríamos también cómo sigue el lunes. Esperemos que nos lleguemos, ¿no? Hoy 18 horas es fundamental que estemos todos. Están invitados, por supuesto, los padres, nuestros alumnos también, la comunidad en general, todas las personas que espontáneamente se acercan a colaborar de alguna u otra manera. Algunos traen dinero, otros traen comida, otros traen agua caliente, agua, hielo, todo sirve. A todas esas personas también le invitamos a participar hoy de la asamblea y, por supuesto, de la marcha, ¿no? Eso, ¿no? Hay una reunión y después el costanerazo. Así que a todos la fuerza y sobre todo la invitación y la claridad de estos docentes, de estos trabajadores en la plaza, que vamos a seguir resistiendo. Por eso, a partir de ahora, es la Plaza 9 de Julio de la Resistencia. Así que hoy, inclusive, es más, podemos decir que hoy hasta podría definirse el rumbo de la lucha de los próximos días, o el cierre de un acuerdo que más o menos conforme a las dos partes que están interviniendo, ¿no? Totalmente. Y esperemos que no tengamos necesidad de seguir profundizando, porque ya no, ya uno ya se queda sin recursos. Ya arriesgamos la vida de tres compañeros ya, y no, ni con eso podemos sensibilizar. Pero también hay que dejar bien claro que estamos muy fortalecidos y que voluntad para continuar sobra. Ojalá el lunes podamos estar en la escuela, pero voluntad, si hay que seguir, la vamos a seguir peleando. Ana María de UNAM y mi persona, ¿cómo se dice? Ernesto Avellaneda, estamos en huelga de hambre desde hace dos días, aportando nuestro granito de arena, pero esta tarde ya nuestros compañeros nos están pidiendo que no arriesguemos más nuestra salud. Así que vamos a poner a consideración de la asamblea de esta tarde también esa situación, para ver cómo seguimos la pelea. Y ya estamos al final, pero te cuento que el Consejo Deliberante de Apóstoles también reclama la solución del conflicto. Así que parece que no disciplinó el mensaje del gobernador. Siguen exigiendo que vuelvan las clases, y está bueno que sea así porque nosotros decimos lo mismo. Muchísimas gracias, Ernesto, por el espacio. Bueno, Virginia, un programa hoy hasta emocionante, ¿eh? Sí, por supuesto, nos sacaron protagonismo hoy. Absolutamente, y eso me tiene bastante preocupada. Pero bueno, nada, un beso grande y sigan, che, que está bueno. Ya están los chicos de Todo por Dos, el programa de la tarde que nos alegra a todas las tardes desde FM Estilo. Esto fue La Hora del 14 Bis, el programa de la CTA Posadas desde FM Estilo 99.5. Muchos dicen ser líderes, pero esa condición no se expresa. Se siente en el aire. 99.5. Somos simplemente como vos. Un estilo de radio único.